Chicos de Cejal haciendo la cumbia ahí, ¿eh? Bueno, nos vamos a la mierda. ¿Hay algún concheto? Decime vos, Leilo.